gordito regalón. Prima bye. Fit. ¿Dónde estás? Mami, ponte en llamas, dame placer. Eres fuego, dame tu piel. Cumbia. Esta vez no te escaparás, ya mucho tiempo te esperé. Difícilmente me aguanté, pero esta noche tú serás aquella diosa que soñé con entregarle mi querer. Aquella diosa que me dé mucho calor, mucho placer. Me pedirás que te ame y no querrás que acabe. Sacarnos la ropa, ya nada más importa. Mis manos y mi boca recorrerán tu piel. Yo quiero que te entregues al juego de caricias y miras que se te consume, mujer. Quiero que te arrojes al fuego que de prisa te calienta la piel y me tiene. Y el calor comience nuevamente, amor. Nos volveremos a incendiar. Te quiero dar y aprovechar ese momento de placer. Contigo no voy a perder. Una y mil veces quiero ser el que te haga sentir mujer. Desnudos en la cama. La ropa ya nada más importa. Mis manos y mi boca recorrerán tu piel. Yo quiero que te entregues al juego de